Ya, empezamos. Me están grabando la pauta, ¿cierto? Sí. El faltante de mercaderías en los inventarios, ¿no? ¿Qué se presume? Se presume retiro. ¿Qué efectos trae frente al servicio de impuesto interno? Obviamente hay que emitir boleto y pagar el IVA. Segundo, ¿cómo me puedo defender? Me puedo defender primero alegando caso fortuito, fuerza mayor, para lo cual debo informar que se constituyan y miren. Y la segunda forma de defenderme es documentación fehaciente. La documentación fehaciente no bastaba con nombrarlo aun cuando tenía puntos, porque la documentación fehaciente son ciertos hechos. Denuncia en carabinero, ratifico por robo y ratifican en juzgado, pólizas de seguro, informe de la compañía de seguro, el de los bomberos, merma, ¿cierto? Anotaciones permanentes en el inventario permanente. Anotaciones contables en el sistema de inventario permanente de la empresa, ¿cierto? Algunos me pusieron, cada una tenía dos puntos, caso fortuito, dos, documentación fehaciente, uno, y ya, si me nombraban tres, tenían todos los puntos de esa respuesta. ¿Está claro? Segundo, causales de suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción es una institución en virtud de la cual el tiempo se detiene. No interrupción como pusieron algunos. La interrupción es cuando ocurre un hecho y hace perder todo el tiempo para atrás. ¿Cuáles vimos? Impedimento de girar impuestos porque se reclamó. Cuando yo reclamaba en contra de la liquidación. Segundo, pérdida de los libros de contabilidad durante el tiempo que se rearmaba. Tercero, la ausencia del contribuyente del país. ¿Cierto? Aunque me la nombraran ausencia, le daba el puntaje. Había que poner ahí que pasado 10 años no se toma más en cuenta. ¿Cierto? ¿Estamos claros ahí? Tercero, casos en que la citación es obligatoria. Aquí hubieron algunos que le pusieron otras cosas y está bien. Pero lo que vimos, la vieron de otra materia. Por ejemplo, con abuso o simulación. Lo pusieron, pero en estricto derecho lo que aparece en la lámina es primero cuando el contribuyente está obligado a presentar una declaración y no lo hizo. Segundo, declaraciones no fidedignas, ¿cierto? Tercero, prorrateo de ingresos y gastos, que alguno de ustedes lo puso, pero yo les dije que eso no era gravitante. ¿Sí? Entonces la simulación no la consigue. También la pusimos como algo que valía. Revise bien antes de, si quiere, después me lo encierro en un círculo y lo vuelvo a revisar, no hay problema. ¿Ya? Y maliciosamente falsa, era no fidedigna, ¿no? Maliciosamente falsa es otra cuestión totalmente distinta. Es la malicia y dolo, en no fidedigna es algo que no es verdadero y que puede ser un error. Es culpa o negligencia. Creo que lo vimos cuando analizamos el artículo 21 y que lo habíamos preguntado en el certamen. Cuarto, condonación de intereses penales y multa. ¿Quién condona? Oye, la ley, no, o sea. Yo quedé así, tú fuiste, ¿no? No, pero quedé así como pálido porque en realidad dijimos que los impuestos y el reajuste solo se condonaban por ley a iniciativa exclusiva del presidente de la República. Que los intereses penales y las multas podía condonarlo el director de impuestos internos o el tesorero de la tesorería, ¿cierto? Sí. ¿De qué dependía? Creo que la única parte que dice la grabación, esto me interesa, lo único que sepan, ¿no? El que la escuchó, de la fecha del giro. Hasta el último mes de la fecha del giro, impuesto interno. El primer día del mes siguiente el giro, tesorería. ¿Era simultánea la condonación? ¿Perdón? Que no era simultánea. Así es, pero lo que yo preguntaba es, ¿quién? ¿Desde y hasta cuándo? ¿Sí? Último, efectos del giro. Dos grandes efectos, y se los dije, ¿no? Esta cuestión es chaya, esta cuestión es chaya, ¿o no? Permite pagar. Título ejecutivo. Segundo, interrumpe la prescripción. Esto chiquillo, se pauteó, en, ¿sí o no, Camaño, en el resumen? Era lo que se dijo que se iba a preguntar. Lamentablemente, cuando tú haces test escrito, uno no puede ayudar. A diferencia de test o certámenes orales, en donde perfectamente uno podría decir, no, eso está mal, ¿verdad? Es por otro lado, ¿tale? Pero esa es la modalidad, entre comillas, de evaluación de este curso, ¿ya? Cualquiera que estime de que dentro de su respuesta está lo que yo dije, me hace un circulito, por favor, con un lápiz rojo, y yo lo reviso a la noche. ¿Sí? ¿Están claros? yo no tengo problema en revisarlo. Lo segundo, para los que llegaron atrasados, algo pasó en el sistema, no sé qué. Yo no acostumbro mandarme unos condoros tan grandes, porque tú tenías, ¿cuánto? ¿Un 4.9? Oye, sí, profe. Y te aparecís como con un 2, ¿no? Trato. ¿Viste? Sí, está bien, pero no se asuste, usted aparece con un 1, de hecho. Entonces, usted tranquilito, porque la idea era conversarlo hoy día. Yo lo que voy a tener que hacer, porque entiendo que los solemnes y los recuperativos de los solemnes están ok, voy a tener que ir uno por uno de todos los que dieron el test, ir poniendo modificación al lado para ver si así el sistema me lo acepta, ¿ya? Así que tranquilo, porque yo igual no estaría muy entretenido si me saco un 5 y tengo un 1 o un 2, ¿también? Pero también entiendan un poco, yo hice la pega, pero algo pasó, no sé. ¿Ya? Prueba de los anteriores que los certámenes sí están bien anotados los recuperativos. ¿Alguna otra cosa? Lo que tienen que trabajar ustedes, y yo entiendo tu aprehensión, Bárbara. Yo soy Bárbara. Bueno, Bárbara, tú eres. ¿Ah? Fabiola, entiendo la aprehensión de ustedes, pero yo ya no sé cómo más ayudar. Porque lo primero, yo entiendo que todos tienen familia, todos trabajan. De la misma forma que cuando yo estudié auditoría, también tenía familia y también trabajaba. Entiendo que la pega de ustedes es más complicada, pero el estándar de exigencia debiera ser el mismo que del alumno del día. Ahora, te aseguro que la profesora del día no le ha hecho cedulario a su alumno, ¿no? ¿Quién? ¿O no? ¿Ustedes no han sabido? Pero yo se lo ofrecí para ayudarlo. Es la única forma que los puedo ayudar. Pero si les digo que voy a preguntar giro. Porque todas las preguntas que están ahí son las que yo dije, ¿o no? Sí, sí. O sea, tú no lo viste, pero el que estuvo... Si ustedes me escuchan, ahí están. Entonces, yo ya, la verdad, no sé cómo más ayudar. Ahí está, pues. ¿Viste? Ahora, lo que nos falta por terminar, y para no deslumbrarlos más, es que yo creo que indudablemente hay que hacer un último resumen de cedulario. Último resumen que va a contar primero con el tema de IVA, con el tema, entre comillas, de código tributario, y eventualmente algunos temas de renta, que es lo que nos falta. ¿No las 300 hojas para que ponís cara de asustado aquí, Dios? No, está ahí, loco. Yo ya les dije de que eso se ve en un ramo anual y no se me echa, y tampoco voy a ser un canal en ese sentido. Pero sí hay cosas que ya hemos conversado en renta, y les debo recordar que nos faltan las dos recuperaciones de las grabaciones. Seguramente en el examen van a ser 6 preguntas, por si acaso. 6 o 7 preguntas como máximo. Más o menos cortas de ese estilo, ¿estamos? Uh-huh. Y seguramente de renta va a haber una... de IVA, van a haber dos de renta, dos de IVA y otras dos del código tributario en base al cedulario que se va a entregar. ¿Sí? ¿Por qué quieres esa carga? Disculpe, en virtud del tiempo, como tiene como 48 horas para entregar las notas, ¿no será mejor hacerlo con alternativas para revisarlo más rápido? Ni siquiera he hecho el examen, ¿sabes? Uh-huh. No me molestaría, pero creo que alternativa no me gusta, tiene que ir necesariamente algo mixto. Si la decisión, tú como delegada, habla con el Christopher para los efectos de entrar a ver qué modalidades o qué flexibilidad tengo yo. ¿Sabes? Hablamos con el profe, está de acuerdo, pero no puede ser alternativa. Solo, tiene que haber un desarrollo. Yo podría, como en otras universidades, hacer, ponle tu primera parte, unas 4 preguntas de alternativa con un valor menor. Segunda parte, te desarrollo unas 4 preguntas, entre comillas, con respuestas cortas, pero no solamente alternativas. ¿Ya? ¿Sí? Profe, ¿se resumen qué va a ser de IVA, de renta, y va a ser online? La idea es que lo iban a hacer ustedes, ¿no? ¿Cierto? Como el otro es, me lo envían y yo... ¿Sí? No sé, si tienen alguna duda, de hecho, también les ofrecí una clase antes de examen. Y esa podría ser idealmente el día domingo, porque el lunes 27 es el examen, ¿no? Sí. El día domingo, tipo 9:30 de la noche, estoy disponible 1 hora y media para aclarar dudas. ¿Estamos en los que hacen de...? Sí. Sí, domingo 26, como a las 9:30. ¿Estamos? No sé si tienen algún otro... Sí, profesor, ¿es posible que pudiera hacer un temario de IVA y de renta como esta? Eso es lo que vamos a hacer. Si yo no te voy a tirar a los leones así. O sea, menos en renta, por si acaso. A ver, a mí me obligan a pasar cierta materia, pero voy a decirle algo que el que cacha, cacha. Indudablemente cuando uno hace clases por cápsula, estando de forma presencial, uno debe hacer primar lo que vio en forma presencial. ¿Me seguiste? Por eso es que le estoy diciendo, señorita, primero, si vamos a hacer alternativa, estamos... Tal vez las preguntas de renta van a estar dentro de la alternativa. ¿Me sigue esto? Porque lo que yo expliqué y vi presencial fue código tributario e IVA. Si tampoco lo voy a tirar, te vas a encontrar con un examen de pura renta. No, es imposible. Eso me demuestra un poco, cabros, que no me conocen algunos, parece. Porque en realidad usted tuvo clase, y si yo nunca he tenido una postura para rajarme a la gente. No, si yo también tuve clase con usted, profe. Entonces... soy el mismo de siempre, lo que pasa es que aquí es un ramo complicado. Primera idea, y lo tengo claro para todos. Por ejemplo, el caso tuyo, siempre vení y no sé cómo te sacaste esa nota, por ejemplo. Y no tanto como siempre, si yo sé quién viene o no. Por ejemplo, Camaño, ni cuestionable, ¿cierto? Tú normalmente venís una hora y te vas, a ti no te veía hace tiempo. Ustedes dos siempre vienen y falta el otro ruso que se da. ¿No falta a dos clases? Ah, no, si fueron más, señorita. Andaba trabajando. Ese es otro tema, pero usted ha faltado más de dos clases. A usted no te veía hace tiempo. Usted viene cuando hay su paipilla y se corre. O sea, yo cacho, a ti tampoco, disculpa, pero no te estoy criticando, porque si yo fuera chavalito lo reprobaría por asistencia. No, nunca he reprobado. Pero yo sé perfectamente quién viene, ¿estamos? Y tampoco los cuestiono porque cada uno tiene sus propias responsabilidades, ¿sí? Pero sí también tengan claro de que si no estudian esta cuestión, aunque les cueste, les vale más. Yo ya no puedo hacer más. Y de hecho, renta, para tu tranquilidad, seguramente si se pregunta va a ser algo como en elección, en esa alternativa. Lo otro, ¿y por qué? Porque yo creo que es ser un profesor responsable. El ver acá y explicar, y ahí te puedo preguntar, pero no con cápsulas como lo hacíamos los tiempos de la pandemia, obviamente, por esas cuestiones. ¿Ya? Así que. Profe, ¿y su modalidad de alternativa, por ejemplo? Ni siquiera la he hecho, ni visto nunca hago alternativa. Ya, es que le comento porque esa selección múltiple, cuando dice la A, la B, la C y la D, a mí me confunde mucho. Oh, eso es una estupidez. Si fuera alternativa sería 1, 2, 3, 4, 5. Mi sistema de alternativa es de la misma forma que yo siempre pregunto. Jamás te voy a tirar. Preguntas con chanfle. Porque a mí me confunde. Alternativa A, B, C. Ah, esto, ya. este otro, este otro, ninguna de las anteriores. Ya. Ni una, 1 y 2, 2 y 3, 5 y 6. Así nos hacen. Té con leche, ¿ah? Eso confunde mucho. ¿Así lo hacen? Sí, pero yo no sabía eso. Siempre va una que ninguna de las anteriores, sí, por si acaso. ¿Estamos? Pero una es. Nada de mezcla de 2 y 3. ¿Para qué? Tontero. ¿Ya? ¿Qué me iba a preguntar? Lo que estamos viendo ahora, todavía no han mandado los diapos. Sí, estoy claro. Ahora se las puedo dejar si quieren. ¿Ya? No hay problema. Aquí tienen respeto, ¿no? ¿Sí? Sí. Quiero que tengan claro que tienen dos chances todavía. O sea, nunca el barco se hunde la primera. Si les va mal, después les viene el revés. ¿Estamos? Ahora, yo entiendo de que si les va mal, a los que están más asustados, les tenía un listado de preguntas, entonces no sé qué más hacer. Porque eliminar materias, así como no vamos a ver IVA ni REN, no. Aquí tienen que cachar algo. En cada uno de los impuestos, los que alcanzamos a ver presencialmente, obviamente se van a preguntar estas de desarrollo. ¿Están claros? La otra siquiera tienen que cachar una idea de... Porque no se puede ver, aunque en otras universidades les da lo mismo, de que en definitiva no vean toda la materia. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda que tengan? 3 minutos, revisen los 5 minutos su prueba. El que quiera que la recorrija, me la pasa. ¿Estamos? Y si no la quieren que la recorrija, me la pasan igual para los efectos de la noche, ¿ya? Yo me comprometo... Yo se lo destaqué porque como estaba tarjado... No hay problema, ya. Chiquillo, en la noche yo me comprometo, así que apenas llegue voy a meterme al computador después de comer algo, así que deberían estar como a las 11 de la noche, ¿ya? Cuénteme. Sí, pero es que enrólleme eso. Oye, chiquillo, por favor, enróllenme la cuestión. ¿Sí? ¿Tú lo enrollaste o no? No, porque estaba cansado. No, entonces, por favor, enróllemelo tú. No, nada que decir. No, pero ya. Eso se lo había destacado. Bárbara Ojeda, nada. Y dice ahí, por favor, revisar. No. Enróllamelo, por favor. Fabián Conejero, ya, tampoco. Bárbara Sánchez, nada. Alonso Sáez, nada tampoco. Ah, ¿es con lápiz rojo? Ya. Sí, sí, va a confundir. Ya, ¿es con lápiz negro nomás? Ya. ¿Y Ricardo Pino? ¿Nada? ¿La nota nomás? Ya, no, sí, eso, ya. ¿Alguna otra cosa, chiquillo? Esta es nuestra última clase, de hecho. ¿Profesora, vamos a ver IVA? Vamos a terminar de ver el IVA. Ya. Porque renta no lo vamos a alcanzar a presenciar. Eso es lo que se va a grabar. Y eso lo van a tener este fin de semana, ¿no? ¿Ya? Por eso que les decía que la idea es que lo escuchen, no se asusten, y en la clase de aclaraciones, ahí se puede hacer un resumen más. Pero fijo que ha sido sí la renta en alternativa en el examen. Sí. Creo que establezcamos el tiro de esa clase del 26, como a las 9. Ahí comunicamos. Sí, para hacer la reunión hora. De Zoom o de no sé qué Zoom. Sí, vía Zoom. Ustedes crean el vínculo, sí, por favor, y me lo envíen, ¿ya? Y que ojalá pueda tener una duración de una hora y media, ¿ya? Porque algunas veces se va enciendo, hay que renovarlo, ¿ya? Devengamiento. Primero hay que tener claro que devengar el IVA es distinto a pagarlo y también eventualmente si lo terminas pagando de verdad. Porque aunque lo hemos conversado varias veces, siempre es conveniente reiterarlo. El IVA, en definitiva, se va a pagar cuando yo no tenga crédito fiscal, ¿o no? Sí. Porque ya enseñé en esta clase que cuando la empresa compra bienes o adquiere servicio que después revende, el IVA que paga es su crédito fiscal. Y todos los meses cacha cuánto compró y cuánto vendió. Y se dan esas tres posibilidades que ya enseñamos, ¿cierto? Si el crédito es más grande que el débito, pago cero y el diferencial para el otro mes. Si el crédito es igual al débito, pago cero. Si el débito es mayor que el crédito, le pago al fisco. ¿Cierto? Devengar es cuando nace la obligación de pagar. El devengamiento hay que diferenciar ventas, servicios. Eso significa de que cuando hablo de una venta, lo que manda el devengamiento, ojo, es la entrega. Entrega. Si yo vendo comedores y recibo el precio y no emito boleta o factura, ¿se devenga el IVA? No he entregado nada, solo lo vendí. Tienes que perfeccionarse la compraventa. Yo no he dicho eso. No. Lo comercial, lo civil, otra materia, esto es tributario. No, porque no dio boleta, ¿no? Primero, no dio boleta, ¿cierto? Pero además, estoy hablando, yo pago el precio de los 100 comedores que compré, no emití boleta o factura. Consulta, ¿se devenga el IVA? No ha hecho la entrega. Eso es tan simple. ¿Qué devenga el IVA? Primero, la entrega. El bien, nada de perfeccionamiento, ¿cierto? Sí, porque la compraventa no se perfecciona con la entrega, ¿no? Porque si no, la entrega es 14.39, ¿no? Condición resolutora de tasa. Tema, entrega, si no, pues la emisión de la boleta factura. Lo primero que ocurre. Por lo tanto, en el caso de la venta, el anticipo en el pago del precio, sin la emisión de boleta factura, no origina el devengamiento del IVA. ¿Qué es lo que manda? La entrega del bien objeto de contrato. Y si no hay entrega, la emisión de la boleta factura. Entonces, primera idea. Pago por anticipado los comedores, pero no se emite boleta factura. ¿Hay IVA? No. Segunda idea, se emite boleto factura, no hay pago ni de precio ni entrega. ¿Hay IVA? Sí, porque se emitió boleto factura. ¿Me escucharon? Se emite boleto factura y se efectúa la entrega, eso es lo perfecto y lo ideal. Y en el caso que se entregó con una guía de despacho, que después. Es que ahí entrega igual. Pero ya, ahí entrega igual. Que pagar ya, el IVA igual. Y corre la fecha de guía. Así es. ¿Cacharon? O sea, en la venta lo que manda es la entrega. Segundo, servicio. Ya hemos conversado que el IVA no solamente afecta a venta, sino que también servicios. Afecta a IVA. ¿Qué es lo que manda ahí? La plata. ¿Sí? Ahora sí es importante la plata. Me refiero a la remuneración por el servicio prestado. ¿No? ¿Qué es lo que manda en un servicio? Emite boleta factura. Segundo lugar, paga la remuneración por el servicio. Cualquiera de las dos hace nacer el derecho a pagar el IVA. ¿Me expliqué? ¿En la remuneración del servicio? En el servicio, cuando se paga la plata, esto es el valor de la prestación del servicio, se devenga el IVA. O cuando se emite boleta o factura. Caso, contrato Camaño para que preste un servicio afecto a IVA de estudio de mercado. Camaño inmediatamente emite boleto a factura. ¿Se devenga el IVA? Sí. Sí, se emite boleto a factura y hay que entrar a declararlo y pagarlo. Segunda hipótesis, no emite boleto a factura. Le pido que haga el servicio. Camaño, como confía en mí, hace el servicio. Me hace un estudio de mercado a ver si van a tener más estacionamiento en el mall. ¿Se devenga el IVA cuando me entrega en definitiva el resultado del servicio? No, ¿y por qué no? Porque no se emitió boleto factura y tampoco hay plata. Tercera idea, le pago por anticipado a Camaño el valor del servicio. Yo confío en él y sé que me va a responder, no se emite boleto factura. Consulta, ¿se devenga el IVA? Sí. Sí. ¿Y por qué? Porque es plata. ¿Cacharon, no? Por eso siempre le enseño esta materia que es media variadora, porque lo es. Usted nunca tiene que perder de vista de que el derecho y obligación de pagar el IVA, ¿cuándo nace? Depende. Ventas, servicios. Venta, ¿qué es lo que manda? Emisión de boleta factura, entrega. Servicio, ¿qué es lo que manda? Emisión de boleta factura, plata. Si no hay ninguna de las dos, no hay IVA. ¿Está claro? ¿Se entendió? No, ahora no quiere. Que no está en modo presentación. ¿Y cómo? Ah, tengo que. Sí. ¿Ahí? Ahí sí. Segundo, ¿qué mito? ¿Boleta o factura? La regla general es que las facturas, incluidas las exentas, que ya las vimos, dijimos que había ciertas operaciones que no estaban afectadas, ¿cierto? ¿O no? Eso lo conversamos, ¿verdad? Me vienen a hablar así como una cara de. Claro, porque hay hechos que son afectos. Exentos y no gravados, ¿se acuerdan o no? Ejemplo, algo exento de IVA, todas las ventas que se hacen en la SOFRI, y lo explicamos esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque para atraer inversionistas y empresas a la zona franca, zona extrema, se exime del IVA. ¿Pero llevan contabilidad? Claro que sí, ¿no? ¿Hacen declaraciones? También. ¿Emiten instrumentos tributarios? También. Las facturas, y dijimos, podían ser afectas o exentas de IVA, ¿a quiénes se emiten? Fundamentalmente entre vendedores. Yo hago terno, cada año los vende, tiene un negocio de venta de chanjes de hombre, por lo tanto, cuando yo hago mi terno y le vendo a Camaño terno que él va a revender, ¿cómo va? Con factura, ¿o no? ¿Y por qué con factura? Porque yo lo vendo con IVA, Camaño me pide factura, el IVA que él me paga, ¿qué es? Para mí, vendedor, débito, y para Camaño, ¿qué cosa es? Crédito. Cuando Camaño le vende un terno a eso, como es consumidor final, boleta, y le paga el IVA a eso, y Camaño al otro mes, ¿qué hace? Le paga el profe tanto de crédito fiscal, recaudé de eso con la venta tanto, y paga el diferencial. Por tanto, la factura actualmente siempre se ocupa por otros vendedores, importadores y prestadores de servicio. La boleta subsidiaria, todos los casos no incluidos antes. La boleta es un instrumento tributario propio que se le entrega a quién, al consumidor final. Todos los que estamos acá, porque entiendo que ninguno es comerciante, ¿no? Observe. me hice un sistema de regadío, como de hacer tan penca, dije, me resultó. Entonces, cuando fui a comprar las piezas, ¿qué es lo primero que me dice la cajera? Boleta, eso, factura, boleta. Boleta, no vale. Podría pedir factura, ¿no? Si quiero, lo puedo hacer. Muchas cosas que me la den, ¿no? Porque ¿qué me van a pedir? Eso, error. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No, que yo soy abogado. Boleta nomás. No, ese gesto. Boleta nomás. Ahora, ¿me podrían dar factura? Claro que sí, porque capaz que le caiga chipurro, simpático, déme factura. ¿Y para qué me va a servir? Para nada. Porque no soy contribuyente de ello. ¿Me expliqué? Cultura general. Una consulta, si usted compra algo o contrata un servicio no relacionado con su actividad y pide factura, ¿eso es lo mismo que...? Es que habitualmente el primer sedazo que se da que diga relación con tu actividad. Podría ser un gasto rechazado. Sí, espérate un poquito. Lo primero es que te piden el giro que es el RUT de la empresa. Entonces, si tú vendes zapatos y estás comprando, no sé, azúcar, pero igual te la pueden dar. El problema, como te dice la compañera, es que para tener crédito fiscal, tú, la adquisición que efectúas debe decir relación con tu giro. Requisito de fondo, que todavía no llegamos. Por lo tanto, impuestos internos, cuando te revisan las facturas, ¿qué podría decir? Que usted no es de tu giro. ¿Se acuerdan cuando vimos iniciación de actividades? Cuando empezamos este curso, ¿no? Un poquito, ¿y qué decíamos? Que uno podía tener altos giros, ¿o no? El problema se presentaba cuando tenía un giro muy pequeño, que toda esa compra, que tal vez se relacionan un poquito, te las podían objetar. Y te objetan, ¿qué cosa? El crédito. Y además, eventualmente, como dices tú, podría originar un gasto rechazado, porque los gastos aceptados dicen relación con el giro de la empresa. Entonces, el comerciante, ¿qué es lo que hace con la factura de compra? Primero, aprovecha el crédito fiscal, ¿o no? ¿Sí? Segunda patita, ¿para qué la ocupa? ¿Para el impuesto a la renta, o no? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan lo que les dije? Ingresos brutos, costos directos, mira, gastos necesarios, corrección monetaria, aumento de deducciones. O sea, la boleta factura sirve para IVA, crédito fiscal. ¿Todo claro? ¿Sí? Pero además, la factura, ¿dónde la registro a nivel de renta? ¿O como gasto? ¿O como costo? ¿Cómo así? ¿Viste que son cuestiones de renta que yo voy explicando? Y yo lo tengo clarito. Por ejemplo, el otro día vimos en renta el crédito del 4% y 6% del activo fijo. ¿Está bueno? Eso de renta. Está explicado aquí y yo me acuerdo. Y otra cosa vimos a nivel de renta, diferencias permanentes y temporales. ¿Está bueno, no? Depreciación. ¿Sí? Que tú ahí te acordaste, ¿está bueno? Y también los gastos rechazados que eran permanentes. Si yo vendo zapatos, la factura de compra, ¿dónde la voy a registrar? Como un costo, ¿cierto? Porque si vendo un zapato en 100 lucas y me costaron 50, yo digo, recibí 100 y mi costo fue 50. Y cuando recibo las facturas de las empresas que me proveen servicio de computación, ¿cierto? De gas, de agua, de todas las cuestiones, ¿dónde las registro? Como gasto, ¿cachado? Entonces, cuando no dice relación con mi giro, me la podrían objetar. ¿Y cuál es el primer efecto de la objeción de una factura? ¿Cuál? A nivel de IVA, el crédito fiscal que manda esa factura no me va a servir, porque no guarda relación con él. Pero además me llega otro combo a nivel de renta, porque en renta esas facturas que tú compraste, perdón, que de los bienes que adquiriste, los rebajáis de la utilidad. Y si te la objetan porque no dice relación con tu giro, son gastos rechazados, o eventualmente te originan que el impuesto interno no lo reconoce como un gasto y por lo tanto pagaste menos impuestos de lo que deberías haber pagado. No sé si me cacharon la última parte, claro. 50, mira, 30, ¿cierto? ¿Cuánto te da al final? Utilidad de 20, ¿o no? Pero imagínate que te objetaron la factura y te dijeron, no, pues 30 nomás, pues. Súmale 30 más, po. ¿Y por cuánto pagaste impuestos? Por 20. ¿Y cuándo descubrieron que esa factura no estaba relacionada con tu giro? Después que pagaste el impuesto, ¿o no? Se genera multa. Y es cobeta, porque nadie te fiscaliza en el mes de abril, po. Tú declaras ahí nomás, po. Te dicen, pues te intento venir para acá, pues, declara. Y después te fiscaliza con los medios que ya conocemos. Te pide antecedentes, te cita, te liquida, te gira, ¿no? Y a esa altura ya ha pasado por lo menos, ¿cuánto? Un año. Y cuando te descubren eso, ¿qué problema se presenta? Los intereses. Intereses penales, multa, porque es una infracción tributaria, reajuste, y además pagar esos 30 al título de impuesto. ¿Qué te queda ahí? Solo ir a hablar con el abogado Hermosilla. La factura, perdón, y la boleta. Increíble. ¿Cómo anda con la cabeza acá? Pero no hay que tapar el sol con un dedo. Está gustando. Lo que pasa es que lo grabaron, ¿no? Más que llevan años, está gustando. Yo escuché parte del audio quien lo grabó parece que fue la abogada. La abogada, o sea, una señora más o menos, porque tiene su edad. Y la defensa del juez fue, no me pueden grabar, si eso no está prohibido, está en juego el sistema democrático. Las boletas se emiten aproximadamente sobre 180 pesos, por si acaso. ¿Qué hacen los comerciantes? Un chicle 50 pesos lo notan en un cuadernito. Un chupete 100 pesos en el cuadernito y al final del día emiten una boleta por toda esa pesta chiquita. ¿No 190 pesos? ¿Cómo es 19%? ¿Ah? ¿No 190? ¿Dónde? No, esto es 180. No, no es 19%, es el valor de la boleta. Es que puede ser el valor mínimo 190, debería ser, si es 19%. No, pero está fijado en 180. ¿Sí? Sí. Hoy día con lo electrónico ya las boletas no se emiten, ¿cierto? Te las envían por correo. Incluso el voucher te sirve como boleta en ciertos casos. ¿Está claro? Tercera idea, ¿cuándo debo emitir? Mira, primero vimos cuándo se debe el IVA. ¿Qué debo emitir? ¿Cuándo emitir? Depende, ¿cierto? Primero, factura o boleta, y esto te permite ordenarte de nuevo. Cuando hay una venta, la factura o boleta se debe emitir ¿a dónde? ¿Cuándo? Al momento de la entrega. ¿Cachan? O sea, entrego el bien, emito la factura o boleta, se devenga el IVA. Pero esto no siempre es así. Porque la ley permite que la facturación se haga hasta el día 10 del mes siguiente. ¿Quién dijo que despacho? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién fue el que dijo que despacho? Nadie dijo. Yo dije, hoy estamos 16 de noviembre, ¿cierto? La venta está hoy día. Me entrego a los comedores, voy a Santiago. Me entrego a los comedores. ¿Y qué le pido al que me vende? Factura. Y a palo le vende boleta, ¿o no? ¿Y por qué no le voy a pedir boleta? Porque pierdo el crédito fiscal. Y yo, que soy comerciante, ¿cómo los voy a vender? Con IVA. Entonces le pido factura. ¿Qué me puede decir el chinito? Porque me gustan los comedores chinos, ¿cierto? Esos lacados negros. ¿No le gustan? Claro, perfectamente te decir, ándate pa Cuase, tranquilo, porque yo no facturo en el momento. Y usted se va a acordar de mí, porque se va a acordar, el profe me enseñó esto. ¿Qué posibilidades tiene el chinito para facturar? Puede ser hasta el 30 de noviembre, ¿cierto? Pero además la ley le da la posibilidad de emitir la factura, ¿hasta cuándo? Hasta el 10 de diciembre. 10 días, los primeros 10 días del mes siguiente. Pero quiero dejar claro algo. Aunque se facture el 10, ¿esa venta de cuándo, Del 16. Por lo tanto, ese IVA se paga ¿hasta cuándo? Hasta el día 12 de diciembre. Aunque te facturen después, igual pagué el IVA antes del 12. Pero ¿y cómo lo calculáis? Porque para entregarte las especies que te dieron, día después. Por eso yo cuando vieron la factura, ¿cierto? En derecho mercantil, actos formales de comercio, ¿no? Al final, ¿qué decían? Nombre, rol, domicilio, recinto. Y tiene que haberle enseñado a su profesor que para que tenga, sea cedible la factura o tenga título ejecutivo, ¿qué debe constar en ella? La entrega a la mercadería. Y eso debe constar en la factura o en la guía de despacho anterior, ¿qué importa? ¿Estamos claros? Profe, sí, consulta cuando de repente la gente dice anda comprando IVA, necesito buscar IVA. Eso es un delito, te dice. Sí. ¿Y qué se hace? ¿Qué se compra? No, no, no, Hablar con Hermosillo. Sí, hablar con anda donde la Milena que te toma una declaración con esa misma pregunta, ¿cierto? Y se instruye una investigación de oficio. Eso no la he escuchado. No, si así dame el tiempo. A ver. Esto es un delito, en todo caso. Si yo tengo crédito fiscal por 100, estamos, pero tengo débito fiscal por 1000, porque vendí mucho. ¿Hago la operatoria todos los meses? ¿Cuánto tengo que pagar al fisco? ¿O decían? Eso hacían los gallos, pues vendían una factura falsa. Entonces, ¿tú te acordás que tenía un amigo, el Guatón Candy, que tiene una empresa, pero una empresa fantasma? Y tú lo contaste. ¿Me podías emitir una factura? ¿Cómo que me vendiste algo? ¿Por cuánto va a ser la factura? Por cualquier cantidad que el crédito fiscal que tú supuestamente le vas a pagar sea 900. ¿Y con eso qué es esto? ¿No sumas? Claro. Otra cosa es cuánto te va a cobrar el Guatón Candy por esa factura. Claro. Segundo, otra cosa es que si están investigando el Guatón Candy y la empresa fantasma le llega. Pero eso es un delito tributario, que te quede claro. Ahora, ¿eso se hace? Sí. ¿Es un delito? Por supuesto. ¿Están claros? Pero cada cual toma su propia decisión. Acuérdate un poquito que tú también puedes ser copartícipe de esta cuestión. Porque ya vimos lo del planificador, lo del contador, y obviamente como asesor jurídico, si tú estás y te grabas, te desfregamos. Por eso es que hoy día está tan complicado el tema con este gallo. ¿Y por qué está complicado el tema? Anoche escuchaba al fiscal Gajardo, el chico Gajardo, ¿lo ubican ese, no? Que fue del Ministerio Público. ¿Lo vieron ese anchoito, no? No. El gallo es lapidario, y yo estoy completamente de acuerdo con él. Porque si le está inventando que hay que pasarle plata para coimer a los dispuestos internos, él está cometiendo una estafa en contra de su cliente. Porque le está inventando un gasto que no existe, para tener más plata. Pero si es verdad que efectivamente se está durmiendo el otro gallo, hay cohecho, soborno, asociación ilícita, porque estáis creando una organización para delinquir. Y yo, muy de acuerdo con él, ni siquiera el secreto profesional te protege los casos en que tú eres un cómplice o coautor en un crimen que se está, entre comillas, armando. Porque por las penas que tiene, ojo, entre comillas, el soborno, la asociación ilícita, el cohecho, son penas de crímenes. No de simples delitos. Igual una parte decía valor de mercado. O sea, está asumiendo que esto es en el tiempo y le ponen valor. Indudablemente. Pero yo no voy a meter más en esa cuestión porque lo encuentro horrible. Si yo, la verdad, no coimeo a nadie ni me coimean ni por eso de ti. Una pregunta. Bueno, ¿cuál es la sanción por ese delito? ¿Por cuál? Esas son penas corporales que van de 5 y 1 para arriba. Sí, son crímenes, no son simples delitos suavecitos. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cuánto debo emitir la boleta factura, cierto? Venta de bienes muebles al momento de la entrega. ¿Posibilidad de dilatar 10 días más del mes siguiente? Existe. ¿Estamos claros? Segundo, servicio. ¿Qué es lo que manda? La remuneración. Eso significa que eventualmente, cuando te pasan la plata, hay que emitir, ¿qué cosa? La boleta o la factura. Tengo la posibilidad igual de poder dilatarlo para el otro mes. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Los contratos de la construcción son los más complicados. Porque lo que tienes que saber, y con esto me basta, es que ellos tienen un tratamiento híbrido entre venta y servicio. ¿Está claro? Los contratos de construcción son contratos medio grandes, ¿cierto? Millones. No podéis comprar una compra de un par de zapatos con la compra de un departamento, ¿no? Entonces, el legislador es bastante riguroso y primero indica que nunca se emiten boletas, solo facturas. Segundo, al momento de la suscripción, de la promesa, del pago, cualquiera de esos te gatilla el IVA, ¿dónde? En materia de inmueble. ¿Está claro? Solamente quiero que se queden con esa historia, porque es imposible que por el tiempo les vaya a explicar cada una de las hipótesis. ¿Estamos? ¿Promesas, profesor? Promesas de venta, abonos o al momento de la escritura definitiva. Porque debo recordarles que los que se han comprado algún departamento o casa lo primero que hace uno es una reserva. Posteriormente firma la promesa en verde. Y al final firma la escritura pública, donde esa la lleva el conservador y esa es la que te da el crédito al banco. En materia de inmuebles, esto que era entrega, venta, plata, servicios, se mezcla entre sí. Y por eso es que cualquiera de esos elementos gatilla el pago de IVA. ¿Está claro? La promesa de venta, el abono o escritura genera IVA. Efectivo. Ya sabemos que las guías de despacho son que importan ventas y las de traslado. Ya las expliqué, ¿cierto? Declaración y pago del IVA. Primero, hasta el día 12 del mes siguiente. Ya sabemos, ¿cierto? Contribuyente deductivo 14 letra D, las pymes tienen 2 meses más, ¿cierto? Y facturación electrónica hasta el día 20. 12, normal, 20 electrónica, pymes, 2 meses más. ¿Está claro? ¿Sobre qué calculo el IVA? La regla general es que pareciera ser que el IVA tiene un sistema de cálculo bien básico. Pero no es tan así. ¿Y por qué no? Porque claro, me voy a comprar un computador que me cuesta 100 lucas y la verdad es que uno dice, ah, el profe me dijo 19 al tiro, ¿cierto? 119. ¿Sí? Por eso es que vemos la base imponible. La base imponible del IVA corresponde al valor sobre el cual voy a calcular el 19%. Primera idea. Ese concepto yo creo que ya lo debieran manejar. Base imponible, ¿cierto? Hecho grabado. El hecho grabado, venta, base imponible, el valor de el IVA. Pero aquí, creo que una de las pocas cosas que le voy a pedir que se sepan siquiera la idea, no de memoria el artículo. O sea, yo me sé de memoria el artículo, pero usted no es necesario. Porque la base imponible, por regla general, es el precio de venta o el valor del servicio, ¿o no? ¿Cuánto cuesta el computador? 100 lucas, base imponible, le aplico el 19, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta el servicio, entre comillas, del análisis de los estacionamientos del mall? 1 millón. Ya cachai que 1 millón, por lo tanto la base imponible, más 190 lucas que el 19%. Pero hay conceptos que hay que sumar a la base imponible si es que no estuvieran ya sumados. Primero, reajuste de intereses y gastos de financiamiento de la operación. Como primera idea, ¿quién es comerciante aquí o tiene algún conocido comerciante? ¿Usted, cierto? Cuando van a comprar, primero o pagan el container al tiro, ¿cierto? Y la otra posibilidad, ¿cuál es? Sí, está bien, pero la otra posibilidad, si no pagáis al container, ¿cómo lo pagáis también? En cuota. Crédito, ¿cierto? Y por eso que los que cachan contabilidad, uno lo registra como proveedores de la empresa, o deudores por pagar, etc. Lo habitual contablemente es que uno lo registre como proveedores, porque son los que te venden los materiales que tú revendes. ¿Usted ha pedido crédito? ¿O su empresa? ¿Tu hermano, cierto? Esto es habitual en la práctica mercantil, porque nadie tiene por regla general las lucas. ¿O cuántos de ustedes tienen casi tenían 50 palos, 60 para pagar los costados? Uno lo paga con flujo. ¿Y cuáles son esos flujos? Los créditos hipotecarios con los dividendos mensuales, ¿no? ¿Y qué le cobra el proveedor si le da plazo? Interés. Reajuste. Porque vais a terminar pagando. Dame 4 meses, ¿no? En 4 meses más desde Argentina tienen un IPC acumulado 142%, ¿no? Por lo tanto, la cuota va a ser la nada. No sé si me cacharon o no fui muy rápido. Cuando yo quiero que me paguen como acreedor, quiero que me paguen no solo la plata que yo presté, sino que el valor adquisitivo que yo tenía. Ya eso te lo enseñé. Claro, porque el valor de la plata ahora no es lo mismo que 10 meses o 2 años. Así es, andate al supermercado nomás, todo ha subido por lo menos el 60-70%. Y no obstante que dicen que la inflación solo fue un 10,34% el año pasado. Pero bueno, ese es otro tema. El reajuste, el interés y el gasto de financiamiento de la operación a plazo es parte de la base imponible de IVA. ¿Por qué? Porque los accesorios sigue el resorte lo principal. Y si la venta está grabada con IVA, el plazo que yo doy para que tu hermano me pague, ¿cómo va a estar grabado también? Primero con interés, reajuste y tal vez algún gasto. Pero desde el punto de vista del IVA, también va a estar grabado con IVA. Porque es parte del crédito y del precio. ¿Cacharon o no? ¿Se entendió? El que está exento es el bancario. ¿Sí? Los reajustes de intereses bancarios no van con IVA porque están exentos por la ley. O sea, ¿cuál es el interés, el reajuste y el gasto de financiamiento que está afecto a IVA? El que se celebra entre los particulares, entre un vendedor y un cliente, quien le paga a plazo. ¿Me cacharon tú? Sí. Creo que hay una pregunta, ¿esta financiera automotriz cabe ahí en el banco o no? ¿En qué cosa? Es que sí. Los préstamos bancarios están exentos. Ahora, si en definitiva la automotriz te da un crédito directo, ah, no. Y otra historia, ¿cachai? Como un proveedor. Segundo, envases y depósitos. ¿Qué nos pasa en la esquina cuando vamos a comprar una bebida, charnochamos, una Coca-Cola y llega ahí sin nada? ¿Qué le dice el bebé en la esquina? Oye, después te echas con la plata, el envase, ¿no? ¿Qué te dice? No, bien. ¿Te emite boleta o no? No, sí. Te la pide atrás. ¿Atrás de la boleta? ¿O no? 300. ¿Sí? 300, 400. 500. ¿Te has fijado por ahí? Sí. 500. ¿Y alguien se ha puesto a pensar por qué te cobran? Para el cargo del envase. Precisamente. Porque cuando te venden a ti la Coca-Cola, lo que te venden es la bebida. Pero no, pueden tener una manguera para que tú abres la boca y te la echen. Disculpen, pero en mis tiempos, no sé si se acuerdan, los que teníamos más edad, vendían copete en bolsa dura. No sé si usted tomó de esa. No, no, es que acuérdense que para echar un estadio hoy día te revisan, ¿o no? ¿Dónde andaba el usted? No, sí, ¿usted estuvo en Santiago? Sí, se había señorita, por si acaso. Y esa, a mí me llamó la atención, se comercializaban como sachet. ¿Se han fijado lo que uno le echa a la ensalada? Sí. Que uno lo abre y viene el líquido. Y así mismo se comercializaban ron, pisco, etc. En unos envases plásticos, pero de duro. Que tú podías tirarlo. Yo una vez tomé eso, estoy claro. Pero ¿qué ventaja tenía ese envase? Necesitaba. Que lo metía ahí en cualquier lado. Y si te viste gordito, y era el sachet con el copete. Pero si usted lleva una botella de pisco, disculpando, inmediatamente se identificaba. Claro. ¿Me siguieron o no? Toda esa historia es para que entiendan de que cuando le compra el negocio de la esquina las bebidas a Coca-Cola o a Pepsi, ¿qué es lo que hace? Le pasa una java de botellas vacías. ¿Y qué hacen ellos? Le pasan una nueva, llena. Porque al principio, cuando hicieron el primer contrato, entre comillas, ¿qué es lo que ocurrió? Compraron los envases. Compraron los envases. Por eso el valor de los envases y depósitos también está afecto a IVA. ¿Cachado? Último, otro impuesto, salvo el IVA. Hay distintas actividades que están grabadas con impuestos, ojo, y que son distintos al IVA, ¿cierto? Los cigarros, las bebidas. ¿O no? Porque al gobierno se le ocurrió que hoy día nos dice que tomar y fumar. O sea, igual es malo, si yo también fumo, ¿estamos? En la noche me fumo uno, dos, y tengo claro que me puede dar cáncer, ojalá que no, ¿estamos? Hay gallos que yo conozco que se fuman dos cajetillas diarias. No sé cuánto fuman ustedes y sé que fuman, pero no encontró nada mejor que aplicar un impuesto especial, ¿no? ¿O no? Las bebidas azucaradas, otro tema más, ¿o no? Las bebidas, ¿cómo subieron tanto? Igual que los cigarros, porque le aplicaron un impuesto. ¿Y por qué? Porque como tenía azúcar, producía la obesidad, y la obesidad te origina un conjunto de males, entre los cuales está la diabetes, el perder la vista y todo el tema. ¿Qué otra cosa? Los chupes, los combustibles, otra. No te la compro tanto, sí. El tema de los combustibles nació como un impuesto especial cuando hubo un terremoto aquí en Chile en los años 80, si no me falla la memoria. ¿Cierto? 89, y después se mantuvo ya del tiempo porque la platita. No, pero hoy día como está, no me digáis nada, quiero cambiar el kit porque me chupa mucho, ¿verdad? Pero lo concreto es que se mantuvo ya del tiempo porque la platita asegura que llegaba. Y ojo, a los particulares no tenemos el beneficio que tienen los transportistas, porque los transportistas tienen un beneficio en virtud del cual recuperan el impuesto que se le aplica al combustible, al petróleo, por si acaso. Pero los dulces, ¿por qué subieron tanto? Impuestos especiales. Entonces, todos esos conceptos, para terminar, deben ir dentro de los 100 o 1000. Porque si no están agregados, ustedes ya aprendieron hoy día que hay que sumarlos. Base de IVA. Fijo que se preguntó alguna vez. valor de venta del bien o de la prestación de servicio. ¿Qué cosas tengo que sumarle si ya no estuvieran sumados? Intereses, deporte y gasto de financiamiento. Segundo, el valor de los envases y depósitos. Y tercero, impuestos, excepto el IVA. Como yo soy pillo, no los voy a facturar en el mismo lado para pasar piola y decir que son exentos de IVA y que dice en relación con otras operaciones, la ley establece una presunción. Aunque se facturen en forma separada, la ley presume que son de operaciones afectas a IVA. Y de esa forma, aunque facturíes la misma o en otra distinta, tenés que pagar igual. ¿Me siguieron todos, no? Sí. Claro, no es lo mismo pagar 100 lucas que pagar de intereses 10, de depósitos 10 y de impuestos 20. Porque sobre cuánto debería facturar y calcular el IVA en vez de 100, 140, ¿o no? ¿Cachai? Entonces, yo como soy pillo, facturé por 100 la venta nada más, pero estos otros no los facturé, po. Los facturé exento de IVA. ¿Qué me dice la norma? Aunque lo hagáis de forma separada, yo presumo legalmente que eso está afecto a IVA. Tu programa es está exento. Pero por regla general, yo digo que eso está afecto. ¿Está claro? ¿Sí? Base imponible, inmueble. Primero, el arriendo. ¿Alguien puede leer el 17 inciso primero de la ley de IVA, por favor? No, no tan rápido, sí. Nadie lo trajo. Decreto ley 825. ¿Qué número está? 17 número. Inciso primero. ¿Puede? Inciso primero. En el caso de arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de establecimientos o de comercio que incluya un bien raíz, deberá deducirse de la renta, para los efectos de este párrafo, una cantidad equivalente al 11% anual del avalúo fiscal del inmueble, propiamente tal, o la porción correspondiente si el arrendamiento fuere parcial o por periodos distintos de un año. Listo. O sea, la clase pasada vimos dentro de los hechos asimilados, ¿te acuerdas? A ventas y servicios, vimos harto las importaciones, vimos los aportes, las adjudicaciones, los retiros, ¿no? Estoy hablando de los más importantes, ¿no? Y dentro de eso, ¿cuál vimos? El arrendamiento de inmuebles amoblados con instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de una actividad comercial o industrial, aunque en el hecho no se haga, ¿se acuerdan? Y el galpón, la lucha fásica, las instalaciones que le decía yo, y de todo establecimiento de comercio. O sea, si yo arriendo algo de eso, ¿cómo va ese arriendo? Tratándose de inmueble. Porque ya dijimos que el arriendo de inmueble está claro que va con IVA, ¿no? Ejemplo, Sodimac cuando arrendaba maquinaria los fines de semana, ¿no? ¿Cómo va ese arriendo de inmuebles con IVA? Entonces lo que te dice la norma es un beneficio. Y el beneficio consiste en que si mi renta de arrendamiento es de un palo mensual, por ejemplo, y en definitiva el avalúo es de 10 millones, ¿cierto? Me dice, para calcular el IVA tenía un beneficio. ¿Cuál es? Sácale el 11% al avalúo, asumiendo que es un arriendo anual, ¿cierto? ¿Me cachan todo, no? ¿Cuánto el 11% de 10? 1.100.000. Gracias. ¿Sí? Ya tengo el 11% del avalúo, porque es un arriendo anual. Si fuera semestral sería la mitad, ¿no? Si es mensual, un mes. Digo, ahora cacho el arriendo. Sí, porque cuando está afecto a IVA, ¿qué tengo que aplicarle al millón? Ojo. El 19. El 19. Porque no estamos hablando del arriendo del departamento, la casa donde vive alguno de ustedes, que está sin IVA, ¿no? Sino que estamos hablando de un inmueble que tiene una potencialidad para desarrollar una actividad comercial industrial, o está amoblado, o no. Sí, ya lo explicamos la clase pasada, todas esas cabañas de veraneo amobladas, ¿cómo debieran arrendártela a ti? Con IVA. Con IVA. Pero en la práctica todo el mundo, o la mayoría, va a zapato, ¿no? Y por eso el impuesto interno anda fiscalizando. ¿Cuánto cuesta el mensual? 1.000.000. Si es anual, ¿al año cuánto es? 12 millones, ¿cierto? ¿Qué derecho tengo? ¿Le resto cuánto? 1.100.000. 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 a 12. Ah, pero es 1.100.000. ¿Por qué la valúa era 10 millones? Sí, pues. El 11% es 1.100.000. Por eso que le resto. 1 a 10. 9. Y sobre eso calculo el IVA. ¿Cacharon? ¿Se entendió, no? Yo no pregunto el número. Pero es que me basta con que sepan que el beneficio tributario para el que arriende inmuebles es, antes de calcular el IVA, se rebaja el 11% del avalúo fiscal. Total anual, semestral dividido por 2, mensual dividido por 12. ¿Y eso qué te origina? Un ahorro, ¿no? Sí, porque si fuera 12 palos por el 19%, no es lo mismo que 10,9 por el 19%, ¿no? Me sale más barato el de abajo. Sería un 8% menos. Sí. Ese es un beneficio que existe, como antes señalé, para el arriendo de los inmuebles. Los inmuebles tienen normas especiales, que las vamos a ver ahora. ¿Se entendió? Segundo, arriendo. Venta. Este es medio complicado. Pero no se asuste porque no soy clarito para enseñar. Cuando yo soy constructor y quiero hacer un edificio, ¿a dónde voy? ¿Voy a leasing o voy a Sodima o Colchumar? ¿Estamos? ¿Qué es lo que compro? ¿Materiales? ¿Por? Compro ladrillo, compro cemento, compro fierro, compro arena. ¿Sí? El que me lo vende es alguien que se dedica a la ferretería y por lo tanto, ¿cómo me lo vende? Con IVA. Con eso hago un edificio de departamento, ¿no? ¿Cierto? Y ahora vendo los departamentos. ¿Te acuerdas del ping-pong, no? Si para construir el edificio ocupaste materiales con crédito fiscal, ¿cómo va la venta? Con deuda. ¿Y por qué? Porque ya dijimos de que esto es ping-pong. ¿Sí? ¿Y por qué es ping-pong? Porque si tienes crédito, vas a tener que tener débito. No hay crédito sin débito. Todo es claro, ¿no? Por eso que recién dijimos que los inmuebles no se emiten boletas, que se emiten facturas. ¿Sí? Cada departamento cuesta 200 millones, ¿o no? Te voy a comprar una Bocón. Eso es la duna. Esos pirulines, ¿cómo están ahora? Venían como 500. Sí, venían. Pero está bien, ¿no? Yo conozco, ¿conoces Concón, no? Yo me he pegado el pique por Concón desde la costa, muy bonito. Y tú hay el camino que va bordeando todos los roqueríos hasta llegar a Viña. Pero cuando yo fui, no estaban esos edificios, yo no los había visto. Los que sí había visto son esos guateaditos, que son más seguros. Porque la verdad que no son parados, como estos otros. Entonces, como son guateaditos, van de alguna forma apoyándose en la inclinación de la duna. Pero esto se le ocurrió hacerlos para arriba y mira la cara que quedó. Ya, 200 millones. Como cuando compré los materiales, están afectos a IVA. ¿La venta cómo va? También con IVA. Pero el problema es que aquí se presenta una dificultad para calcular. ¿Cuál es? No. La tierra, pues. Bueno, ¿qué dijimos la clase pasada? ¿Usted no vino? Que tenía valor el edificio solamente. Sí, vine. Eso. Sí, vine la clase pasada. Que solo se grababa el IVA sobre el inmueble por adherencia. Porque el inmueble con adherencia fue el que se construyó con los materiales. Entonces, para calcular el IVA, por lógica del departamento, ¿qué tendré que rebajar? No la avalúo, el valor del terreno, pero como un terreno proporcional. ¿Ya? Mejor no le pongamos tanto departamento si no se van a marear mucho. Imagínate que esta es una casa nomás, una sola. ¿Ya? Sí, porque si no, voy a tener que explicarle que aquí es para dividir el valor del terreno por el número de departamentos, una locura. Pero quiero que les quede más claro todavía. Una sola casa y se venden 200 palos. Entonces, lo primero que tengo que entender es que como se hizo un material y tuvo crédito la constructora, cuando va a la venta, ¿cómo va? Va con IVA. Pero no le puedo aplicar el IVA sobre 200 millones. ¿Y por qué no? Porque me están incluyendo, ¿qué cosa? La tierra. Y mi profesor me enseñó que la tierra no está afecta a IVA. Por lo tanto, hay que rebajar. ¿Sí? La problemática se presenta, ustedes tienen redacción de contratos, parece, ¿no? Sí. ¿Sí? Cualquier escritura pública de compraventa de un inmueble, con casa y tierra, no dice cuánto es la tierra y cuánto es la casa. ¿Qué es lo que dice? El precio final, 200 palos, y pagaderos, ¿cómo? En efectivo, en cuota, con crédito. Entonces, esto es un tema tributario, pero no es un tema civil o mercantil que nosotros los abogados redactamos. ¿Cachando? Primera idea, ¿qué hay que emitir ahí en la venta de inmuebles? Lo dijimos hace 10 minutos. ¿Qué instrumento? Factura. Y en esa factura tiene que aparecer el valor de la construcción menos el valor del terreno. ¿Profe, no tiene diferencia respecto a cuando se vende el inmueble respecto a la cabida? No, no, la cabida es de acuerdo a la superficie, ¿cierto? Pero ahí estamos hablando de un, en ese caso en particular, una casa que se vende con todo el terreno. ¿Está claro? Eso dice relación fundamentalmente con el metraje, porque acuérdense que lo que dice es uno puede vender un inmueble en relación a la cabida o como especie de cuerpo cierto, ¿no? Y ahí aparecen efectos distintos, porque si la cabida es más chica de lo que realmente estáis vendiendo, podría ejercerse una acción por parte del comprador, ¿o no? Pero si la compráis solamente en términos generales, como un paño con deslinde, estáis fregados. Pero esto es para otro efecto, ¿estamos? La interrogante es, ¿y qué valor le resto? Primero, opción, el avalúo fiscal, Milena, ¿cierto? ¿Sí? Segundo, el valor de adquisición. Lo que te costó a ti. ¿No? Usted elige. ¿Valor de adquisición? Sí. Usted elige cuál. ¿Cuál me va a convenir? El que sea más alto. ¿Y por qué el que sea? ¿Y por qué el que sea más alto? Eso mismo, porque si estoy vendiendo en 200 y el avalúo fiscal es 50, pero la adquisición fue de 10 palos, ¿cuál me conviene? El avalúo fiscal. Porque 200 menos 50, 150, 19%. ¿Cachado? Por el contrario, si el valor de adquisición fue 100, ¿cuál me va a convenir ahora? El de adquisición. Porque hay solamente 100 por el 19%. ¿Cachado? ¿Cuál sería como el valor de adquisición? El que aparece en la escritura cuando compraste esa tierra pelada. Ah, como el valor del terreno. Eso es lo que es el valor de adquisición del terreno. ¿Cachaste? Mm. Obviamente ese valor está debidamente reajustado. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, lo que puede haber ocurrido en el avalúo fiscal es que no sé cómo son sus casas, pero habitualmente la gente hace ampliaciones. Algunas la hacen la legal, ¿o no? Saca el certificado ante la MUNI, obras previas, informaciones previas. No sé si alguien se maneja en esos temas. Uno tiene que presentar un proyecto de la MUNI para obtener permiso. Eso mismo, y ahí te cachas la rasante y cómo, ¿cierto? Y después la MUNI te lo valida y después lo recepciona definitivamente. Pero hay gente que no hace eso, sino que hace la. Construye. A la mano nomás, pues. Construye nomás. Y por eso que salió la ley del mono. No sé si alguna vez han escuchado. Sí, sí. La ley del mono permite regularizar construcciones que no se han cumplido con los trámites. Claro, porque si tenía una casa de 50 metros cuadrados primitiva y ahora tiene 200 por las ampliaciones, eso vale como 50 nomás. Y ahí está complicado, ¿no? Sí. Podéis pedir, ¿qué cosa? Una nueva tasación. ¿Está claro? ¿Ha hecho para vender una casa? Porque tiene que estar todo regularizado. Sí, sí. ¿Sí? Claro. A menos que encontré un comprador que asuma él después la regularización. Pero eso tiene influencia en el valor del precio final también. Yo me voy a hacer cargo de regularizar una tontera que no hiciste tú, eso tiene un costo para mí también. Rebájame el valor del precio. ¿Me sigue todo, no? Impuesto interno tiene facultad para tasar. ¿Cuándo tiene esa facultad para tasar? Ojo, cuando el valor de la tierra es súper caro. O el valor de la construcción es súper bajo. ¿Y por qué? Porque paga menos IVA. Porque el cálculo del IVA es menor. ¿Cachando? Por eso que el inciso séptimo de esta norma permite impuestos internos tasar. ¿Cuándo, Walter? Cuando el valor de adquisición es muy alto o el valor de la construcción es muy bajo. Porque esas dos alternativas, el IVA es una cantadita de lo que se está pagando. ¿Cachai? Estos son los inmuebles nuevos, donde uno compra un terreno, donde no hay nada y donde se construye algo con materiales. ¿Sí? Esto no es lo que regía en Chile, por si acaso. Pero después se le ocurrió a la Bachelet establecer los usados. Porque hoy día, cabrón, la venta de inmuebles usados, efectuada por alguien que habitualmente tiene como giro la venta, también está afecto a IVA. Esto es más complejo, ¿cierto? La Bachelet, dentro de la reforma tributaria, modificó el sistema de los inmuebles, por si acaso. Yo no hago juicios políticos sobre... Ese no es mi tema. Antes, el IVA era monofásico en la construcción. Eso significa de que se pagaba solo una vez y se cobraba una vez. Porque cuando yo construía este edificio con los materiales y me lo compraba el Elso, ¿qué emitía? Factura. ¿Y qué decía en la factura en forma separada? El valor de la construcción sin IVA, el valor, perdón, con IVA, ¿cierto? Perdón. Y el valor del terreno sin IVA, ¿cierto? Y el valor final a pagar. Monofásico, la primera vez. ¿Sí? Si yo lo compraba, tan claro, aunque hubiera sido una inmobiliaria o una persona natural y lo volvía a vender ese mismo edificio, ¿cómo iba la venta? Sin IVA. Sin IVA. Bueno. Todas las ventas sin IVA. ¿Cuándo cambiaba el tema? Cuando Elso, Profe, constructora, ¿cómo se llama esta de aquí? Los tres chanchitos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos? La constructora, los tres chanchitos, lo compraba. ¿Y qué hacía con esto? ¿Sabéis que le falta otra ampliación? ¿O le falta otro piso? ¿Estamos? ¿Y qué hacía? La construía. ¿Y qué? ¿A dónde compraba los materiales? Eso, Imaelisi, Construmar. ¿Cómo los compraba? Con crédito fiscal. Factura y crédito fiscal. Por lo tanto, cuando vendía la constructora de los tres chanchitos la casa ya actualizada, estaba grabado con IVA, ¿no? Sí, porque si tiene entrado crédito fiscal. No. Casi un accidente laboral. Me andan ojeando. ¿Estaba grabado con IVA? Sí. ¿Pero qué estaba grabado con IVA? Lo nuevo. Solo lo nuevo. ¿Y por qué lo nuevo? Porque eso tenía pimpo. Y le faltaba el PON. Por lo tanto, cuando se emitía la factura, se emitía solo respecto de lo nuevo. Porque el edificio antiguo no estaba grabado. Porque ya había pagado cuando le habían vendido a Elso. La primera vez, monofásico. ¿Se entendió, no? Y las ventas posteriores no tenían ningún efecto. ¿Se entendió? Sí. En los tiempos antiguos, antes de la reforma de la presidenta Bachelet, el IVA era monofásico y se calculaba la primera vez que se vendía un inmueble nuevo. ¿Alguna duda? ¿Ahora es distinto? Hoy día está grabado con IVA. Cada vez que el que compra tiene como giro habitual la venta de inmuebles. El problema se presenta, en este caso en particular, cuando son puros vendedores, constructora Los Tres Chanchitos, a la constructora Las Tres Marías, ¿cierto? A la constructora El Sapo, etc. Todos son comerciantes, po, habituales en la compra y venta de inmuebles. Pero acá no, po. Y en este caso todos se emiten facturas, ¿no? O sea, yo cacho siempre cuánto es la construcción y cuánto es la tierra. ¿Sí? Pero cuando le vendieron el primero a Elso, ese fue el único que sabía cuánto IVA había, cuánto era construcción y cuánto era la tierra. Porque todas las ventas posteriores del Elso a mí, del Profe, por ejemplo, a Boris Figelis, o a, entre comillas, Camaño, ¿cierto? Ni uno es comerciante. ¿Y tiene como giro compra y venta? Si tuve que comprar una casa porque estaba a buen precio, ¿no? ¿Qué se emite en esas ventas? ¿Se emite factura? No. ¿No? ¿La factura cuál se emitía primeramente? Lo acabamos de ver. Nos acabamos de ver, ¿no? ¿Cierto? Pero las ventas posteriores... ¿Qué haces tú? ¿La escritura pública en una notaría? ¿Él escribe José Bon? La escritura pública. Porque ya no es necesario el pago del IVA. Salvo que entre medio, ya les expliqué, hay una constructora que compra materiales y esa lo venda. Porque ahí de nuevo se emite factura solo sobre la ampliación. Porque sea una inmobiliaria, así como... Que... Es que antes era así. Vuelvo a repetir. Entonces, lo que pasaba es que se perdía esa identificación entre el valor de la tierra y la construcción, ¿no? Porque la primera venta nomás iba separado en la factura. Pero las ventas posteriores, todas iban valor final en la escritura. Tú llegaste como amante con esta materia. Sí. Porque es medio complicado, ¿no? Sí. Hoy día, puede vender Elso, Profe, Boris, Camaño, pero si Camaño se la vende a la constructora de los tres chanchitos, cuando esa la venda, ¿cómo va a ir? Con IVA, con factura, aunque no haya construido nada. ¿Cacharon o no? Esto es importante, ¿eh? Porque esto también es algo que deben saber. Aunque no haya construido nada. En el ejemplo anterior, con la primera, ¿cierto? Cuando yo vendía el mismo bien, aunque fuera constructora, nunca con IVA, porque la primera solamente estaba grabada con IVA, ¿no? Salvo que hiciera una ampliación, porque ahí iba con factura solo respecto de lo nuevo. Pero hoy día, aunque la compran y vendan contribuyentes, perdón, personas naturales que no son contribuyentes de IVA, cuando la compra los tres chanchitos que tú le vendiste, ¿cómo va la venta de los tres chanchitos? Con IVA. Porque su giro habitual, ¿cuál es? La venta de inmueble. Profe, entonces si uno encarga la venta a una corredora de propiedades, ¿siempre es con IVA? Eventualmente, claro. Y la comisión también. Profe, pero si yo mi casa se la vendo a la corredora. ¿Arriendo? Se la vendo. Si yo ¿ya? se la vendo... ¿No tienes nada si tu giro es habitual? No. Entonces va a ser... Ahora, la corredora, ojo. Cuando la corredora la vende, espera un poquito. Va a ser por factura. Hay que tener claro una cosa. La que está vendiendo eres tú. La corredora no vende casas. La corredora es una comisionista que intermedia la venta. O sea, la inmobiliaria. Por eso, sí, está bien. Sí, yo también. Por eso quise aclarar antes de que continuáramos. Ella cobra su comisión, afecta IVA, y eso lo vieron ya en derecho mercantil, ¿no? La gestión. ¿Ah? Es por la gestión. 2,5 por cada lado, 1 por cada lado, dependiendo. Pero si la inmobiliaria es la que compra, tú no tenés nada que ver, porque tú eres persona natural que está estudiando derecho de noche. Tu giro no es compra-venta de inmuebles, pero la inmobiliaria sí. Y cuando la inmobiliaria vende esa casa, a Camaño, ¿cómo la va a vender? Aunque nada construyó, con IVA y con factura. Quiero que quede claro esto. La venta de inmuebles nuevos, antes de la reforma, la primera siempre iba con IVA. Se modificó. Hoy día es la venta de inmuebles usados, además, esta afecta IVA. ¿Cachan? O sea, el IVA de los inmuebles antes, para terminar la explicación general, monofásico, la primera vez que se construía o que se hacía una ampliación. ¿Sí? Se vendía una y otra vez el inmueble como estaba. ¿Cómo iban todas las ventas? Sin IVA. Sin IVA, porque era un inmueble nuevo. Pero hoy día nos agarraron por esto. Inmuebles usados. Profe, de una persona que no tiene el giro de vendedor, pero igual se dedica a comprar y vender casa. No, pues es que ese es el giro. No, sí, pero que igual debe pagar impuestos, claro, es lo que estamos diciendo. O sea, en las clases que vimos la calidad de vendedor, dijimos que para ser vendedor tú tienes que ser habitual. Y para ser habitual había una calificación que tú la hacías el primer día de tu iniciación de actividades. Sí. ¿Cierto? Pero además, naturaleza, cantidad y frecuencia de las operaciones, y que impuesto interno te podía calificar como vendedor habitual, perdón, habitual, y pasar a tener la calidad de vendedor, aunque tú no hicieras iniciación de actividades. Ejemplo, las carteras, ejemplo de mi amiga que vendía perfumes, ¿se acuerdan o no? A la mala. En ese caso en particular, si tu compras y vendes inmuebles, aunque no tenga iniciación de actividades, es una actividad de primera categoría, no es una actividad de un trabajador dependiente, ni tampoco de un profesional que ejerce una profesión o oficio. Para comprar y vender propiedades que posees, cuando tú eres dueño, no eres comisionista, por lo demás, es una actividad que tributa en primera categoría. ¿Cómo era? ¿Como dentro de un año? Por eso es que establecen presunciones de habitualidad. Si tú entras la fecha de compra y venta en menos de un año, la ley presume que tú eres habitualidad. Pero tú capaz que vendáis las propiedades después del año. Compraste una, al año un día la vendí, te compráis otra, al año un día vendí. La primera pasáis pata. La segunda ya estáis extraño. Pero si la tercera compra y vendía al año un día, ¿qué va a entender el impuesto interno por la frecuencia de las operaciones, que eventualmente es habitual? Vendedora, y oh sorpresa, no tenéis iniciación de actividades, tampoco tenéis contabilidad, no hay pagado ni declarado los impuestos, y te los va a cobrar todo, como mi amiga con los perfumes. ¿Cacharon o no? ¿Sí? Profesor, en el caso de que el Felipe le vende su casa a la inmobiliaria, ¿cierto? Él lógicamente no la vende con factura porque él no tiene el giro. ¿Ya? Y la inmobiliaria después se la vende a Raúl. ¿Cómo va la venta? Con factura, pero tiene con agua. ¿Y con IVA? Pero si el Raúl no es comerciante ni nada, con eso, ¿qué va a hacer con esa factura? Esa es otra historia. ¿Y cuando compraste esa casa por primera vez? Tampoco eres comerciante. No te sirve de nada, que es lo que yo dije. Es lo mismo cuando tú te compras un auto nuevo, que te dan una factura y tú no eres transportista ni nada. O sea, la factura te sirve para que se compre el auto nuevo, para justificar mientras te llega la patente. Que es como 10, 15 días. Ahora no se puede. Ahora tienes que salir con un patente. ¿Y desde cuándo eso? Por el tema de los tanques lo pusimos para que no pasara nada. A ver, yo me. Pero creo que salió junto con esto del grabado de las ventanas que es ya... que ahora sí, porque yo en noviembre me compré el mío, octubre, noviembre, y me vine con factura y con guía de despacho. Con guía me vine primero y después me llegó la factura e incluso me atacé con la autocochín porque no me mandaban la patente. Se demora mucho porque eso más que nada registro civil. Pero yo eso entiendo que parece que salió con la nueva normativa del grabado de las ventanas. ¿Ya? Si yo voy a Sodimac, como el ejemplo que ponía adelante porque me hice la cuestión de regalado automático, la niña me dijo, boleta, factura. ¿Podría haber dicho factura? Sí. Y capaz que lo hubiera convencido. ¿Tá? Porque soy simpático cuando quiero hacerlo. Y me da factura. ¿Qué hago con la factura? Nada. Ni prender la estufa porque tengo estufa a petróleo, tengo una cantina. ¿Me cacháis? No me va a servir de nada. ¿Sí? En ese caso, aunque Camaño no sea comerciante, la inmobiliaria, ¿qué le va a emitir? Factura. ¿Qué hace el Camaño con la factura? Salvo que él sea comerciante y adquiera el bien y pueda aprovechar, ¿qué cosa? El crédito. Porque les debo, ya les enseñé en todo caso, y les debo recordar que el crédito fiscal no solamente emana de los zapatos que vende Camaño, sino que todos los bienes del activo fijo que sirve para apoyar su actividad. Y perfectamente podría estar comprando ese inmueble a la inmobiliaria para poner qué cosa, el salón de venta o la fábrica de los zapatos. Y en ese caso, él no vende el inmueble como giro, pero le sirve como IVA. ¿Por qué? Porque ahí le apoya la actividad productiva. Claro, yo debo generar la renta. Así es. ¿Se entendió? El problema, ¿cuál es, cabrón? Que cuando tú ocupabas los bienes inmuebles nuevos, ¿qué valores ocupaba ahí para restar, avalúo, adquisición? ¿Cierto? Pero han pasado cuánta gente por el inmueble. Porque en el primero también estaba separado la factura, los afectos de la tierra. Y aquí hay un procedimiento engorroso que hay que realizar. Si lo leen eso no van a entender nada. La lógica es... Y esto sí hay que saberlo, que el 16 de noviembre se hace la venta, ¿cierto? ¿Cómo se calcula el IVA? Impuesto al valor agregado. La diferencia entre el valor de compra y el valor de venta. Así dice el marco. solamente por conocimiento, me tuve que leer como 8 veces este artículo. Y tuve que investigar en artículos de los especialistas para comprenderlo porque es súper engorroso. ¿Cuál es el artículo? La 16, sobre tasación. El inmueble se vendió en 65, pero se compró en 35. Estoy hablando de un inmueble que ha pasado por varios gallos, ¿no? Donde ya no está la factura de la primera, que es del Nelson, miren allá, después mira ahí, mira allá del Nelson, ¿cierto? Sino que estoy allá por el Boris, ¿no? Y que se lo vende a una inmobiliaria, a la constructora de los Tres Chanchitos, y esa la vende, en el ejemplo que tú decías, ¿no? Por tanto, ya la factura original, ¿a quién? ¿Quién la tiene? ¿O la tuvo alguna vez? El Nelson. Pero todos los demás somos personas naturales, ¿no? Entonces no nos damos factura. Yo, de hecho, no tengo factura, ¿tú tenés factura? No, para que te caiga y me echáis a perder el ejemplo. Se perdió la separación entre el valor de adquisición o el avalúo y también la relación que existía entre la tierra y la construcción, porque eso solo se supo la primera vez. ¿Sí? Y lo que usted tiene, ¿qué cosa es? El valor de está vendiendo y el valor que compró. Entonces la norma legal dice, ¿qué cosa? Para calcular el IVA es la resta entre el valor de venta y el valor de compra. ¿Y por qué? Porque ese es el valor agregado. No sé si me cachan. Por eso dije impuesto al valor agregado. Si compraste algo en 35 y lo vendiste en 65, ¿cuánto es el valor agregado en principio? 30. Y yo debería calcular sobre esos 30 el IVA. Pero eso tampoco es así. ¿Y por qué? Porque cuando vendiste y compraste, y eres una persona natural, tú compraste un terreno y compraste también, ¿qué cosa? La construcción. Pero compraste un paquete completo en la escritura, porque no se emitió factura. ¿Cacharon o no? Si todos fuéramos empresas constructoras, no habría problema, porque todos nos facturaríamos las ventas, ¿cierto? Pero cuando yo te vendo a ti, tú me vendes a él te vende a ti, todos somos personas naturales y no somos contribuyentes de IVA. Y por lo tanto no hay ninguna posibilidad y tú evitas facturas que yo, que tú, que me sigues o no. Lo único que te dice, si compró al último la empresa constructora o la inmobiliaria, ¿cómo vende ella cuyos giros compra y venta de inmuebles? Y con IVA. Entonces, ahí vieron la película Volver al Futuro, ¿no? Sí. Pero la que va para atrás, ¿no? Esa me parece que la dos. Ah, bueno, las dos primeras, porque la otra va efectivamente al futuro de la tercera, ¿no? Cuando andan esas naves espaciales, ¿no? Pero concreto, aquí se hace lo mismo. Tú estás hoy día y el valor del terreno es 65. Perdón, el valor de venta es 65. ¿Qué resto? Ahora sí, ¿qué dijiste delante? El valor comercial, ¿qué lo dijo? Sí, el valor comercial. ¿Tú lo dijiste? Sí. El valor comercial del terreno. Por lo tanto, si estoy vendiendo a 65 y el terreno vale 9, ¿cuánto es el valor del edificio? 56. ¿Cacharon o no? Porque estoy hoy día, 16 de noviembre del 2023, vendiendo. ¿Y qué digo en la escritura? Porque ¿quién está vendiendo ahora? No está vendiendo el Lerzo, el profe, el Boris. ¿Quién está vendiendo? La constructora del Chanchito, que va a emitir la factura, ¿no? ¿Cómo se va a saber el valor? ¿Puede ser el valor comercial? ¿Puede ajustar alguna tasación de pedido? Me perdí en la diferencia de la compra de los 35 y la venta de 65. Sí, pero, eso, sí, pero el problema es que ahí todavía está incluido el valor de la tierra. Esta es, mira, Boris Tres Chanchitos, pues, ¿o no? Cuando Boris le venda, si todos fueran Tres Chanchitos o constructora, todos tendrían facturas y todos hubieran sabido cuánto es la tierra y cuánto es el edificio, ¿no? Porque son comerciantes, ¿o no? Sí. Pero aquí, mira ya, Boris le vende a los Tres Chanchitos y los Tres Chanchitos ahora te venden a ti. Y ahí, ¿cómo? ¿Tu nombre, Fabiola? Bárbara. Bueno, Fabiola. Ya, Fabiola nomás. Ahora quedaste como Fabiola. ¿Cachaste? Entonces, ¿Cómo vas a ver los tres chanchitos cuánto es el valor de la tierra si el que le vendió que fue Boris es persona natural y no factura? Por eso es que los tres chanchitos venden 65 y tasa la tierra. ¿Cuánto es el valor comercial? 9. Lo rebaja. ¿Y por qué lo rebaja? Porque tiene que calcular el IVA. ¿Y el IVA se calcula sobre qué? Sobre la construcción y no sobre la tierra. Profe, cuando Boris le vende los tres chanchitos. Él le vende por escritura pública, si no. Ah, por escritura, ya. Si no es comercial, ya. Y tampoco se dedica a comprar. Ahora, si Boris tiene giro, compra y venta de inmueble, aunque sea persona natural, ¿qué debe hacer? Igual facturar. Y aquí se forma una relación entre el valor de venta y el valor de la tierra. ¿Por qué estoy buscando la proporción? Porque tengo que ir de vuelta al futuro. ¿Y a qué época tengo que ir? ¿Cuándo se vale el dinero? No. ¿Cuándo el Boris compró? Porque lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Cuando el Boris compró lo mismo en 35, que se lo compró al profe, escritura pública. ¿Qué decía la escritura pública? 35 vanos, ¿no? Pero no decía tierra tanto, construcción tanto. Por eso es que le dije lo de la película. Saca una proporción. Miren ahí, primero, ¿cómo se calcula el IVA en los bienes inmuebles usados? La diferencia entre el valor de venta, hoy día 16 de noviembre, y el valor de compra. ¿Cierto? Valor de compra de Boris, 35. Valor de venta de los tres chanchitos que están haciendo hoy día, 65. ¿Cierto? Como los tres chanchitos es contribuyente de IVA, miren ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues hoy día 16 dice, ¿cuánto es tierra que no está afecto y cuánto es construcción? ¿Qué es lo que voy a mirar? Valor comercial. Valor comercial. Competido. Y lo rebaja, ¿no? ¿Cuánto es valor comercial? Miren todo, 9 palos. 65 menos 9, ¿cuánto te da? 56. O sea, 9 nunca está afecto a IVA. Y 56 es el valor de la construcción. Y que esa está afecta a IVA. Pero ojo, el IVA en los inmuebles usados se calcula como diferencia entre el valor de venta y de compra. O sea, entonces sería 56 menos 36. Todavía no llegamos a esa parte. Estamos entendiendo primero. Entonces, hoy día saco resto el terreno, me queda 56, que es la construcción. Es el valor de venta. Sin terreno. ¿Cierto? Pero ahora necesito saber cuánto le costó a los tres chanchitos sin terreno. Pero como el Boris le vendió a los tres chanchitos sin separar cuánto valía cada uno, me ubico en la proporción que hay hoy día y vuelvo hacia el pasado. Por eso le dije la película Volver al Futuro. ¿Cuánto es el valor del terreno? 9 palos. ¿Cuánto es el valor de la venta? 65. ¿Cuánto porcentualmente del valor de la venta equivale el terreno? 13,85%. ¿Y cómo lo saco? Simple porcentaje. No me interesa, yo no pregunto, ¿no? ¿No? Lo di en el titán. ¿Es tu celular? ¿Se llama? El 13,85% del 65. ¿Cuánto te va a dar? 9 palos. O sea, hoy día, 16 de noviembre, tengo porcentualmente la proporción del valor de venta, que son 65. ¿Cuánto correspondía la tierra en el valor final de venta? 13,85. ¿Y ahora qué hago? Me voy para atrás. ¡Pum! ¿Cuánto le costó a Boris? 35. ¿Cuánto el 13,85%? 4,5. Y lo resto. Y ahora ya caché que de los 35, en realidad eran 30 nomás la construcción. Claro. ¿Y por qué 30? Porque le apliqué el mismo porcentaje que hoy día estoy otorgando por el valor comercial de la tierra, ¿o no? Sí, y me vuelvo para allá. Y ahora ya tengo los valores solo de la construcción. Pura ecuaciones, profe. Sí, no, es que yo despejar no la X. ¿Ah? Despejar la X. Así es. Hay que entender la construcción. 56 sin tierra hoy día la venta, ¿no? Uh-huh. Cuando compró el Boris, 30 millones claro. Sin la tierra. Sin la tierra. Diferencia entre el valor de compra y de venta. ¿Cuánto es? 25. Eso está afectado. Ah. Tanto menos que los 35. 35. Harto menos que un 36. Si leen el artículo, cabrón, se lo aseguro. A mí me costó incluso. Y yo algo cacho de esto. Profesor, el servicio podría cuestionar esta operación maleada. Indudablemente, por eso que dice al final la tasación. Impuesto interno puede cuestionarte. Si eventualmente, claro, ¿cuánto vendió hoy día? 65. Pero yo podría decir que el valor del terreno comercial es 60, ¿o no? Sí, porque el tasador, o sea, el. ¿Te puso 60? Claro. Ahí, impuesto interno, igual que en el caso anterior, te puede tasar y decir de dónde la viste. Eso no vale 60. ¿Cómo puede valer o no? Los 9 que están. ¿Me expliqué bien? Esa es una facultad que tiene impuesto interno. ¿Cobra el servicio de impuesto interno para hacer eso? ¿Qué pasa? No, si te está fiscalizando. Y porque te va a cobrar el impuesto que te ahorraste de pagar. Porque si calculáis el IVA sobre 5 millones, porque estáis diciendo que el terreno vale 60, ¿cuánto pagáis de IVA? Bueno. Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, en esa operación en que el terreno hoy ahora vale mucho más porque hay una estación de metro, por ejemplo? Eso te gusta, ¿sabes? Vos te lo tienes que arrojar. ¿Está claro? Ahora, las casas tienen termitas, por ejemplo. Incluso ya están llegando. Porque el clima está cambiando. Normalmente nuestra zona era media helada y no le gustaba mucho las termitas, pero hoy día, como está más cálida, están llegando más. El que tiene o conoce algún caso de termitas sabe que las termitas son cosas serias. Se comen toda la madera y tú la apoyás y se pudre y pasáis para el otro lado. Claro, si una casa tiene termitas de madera, de vino legón, por ejemplo, y esas casas valen 100 palos, pero la tuya tiene termitas y la vendí en 10 palos, ¿qué estáis vendiendo en el fondo? La tierra. ¿Te puede tasar impuesto? ¿Te puede tasar impuesto interno diciendo que estáis vendiendo en 10 palos que vale 100 porque tu vecino cuesta 100? Lo puede hacer. Pero ¿cómo se va a vender usted? Con un certificado, un termitólogo, de quien sea, y diga, esta casa está infectada de termitas. Y si se está vendiendo 10 palos, es porque se está vendiendo solo la tierra. Por eso siempre te pueden tasar. ¿Y qué actitud puede tomar uno materia ya pasada cuando te tasan y tú no estás conforme con la tasación? Reclamo. Reclamo al TTA. Y ahí voy a acompañar el certificado para justificar que de verdad estoy pagando 10 palos y es el valor real. Entonces, si el tasador se equivocó, ¿me van a imputar a mí? Indudablemente. Si perdiste el juicio ante el TTA. Disculpa. Si perdiste el juicio ante el TTA, es un tema entre tú y los profesionales que te asesoraron. ¿Está claro? ¿Qué me decías? ¿Sí? No, es que avanzó, pues yo me perdí cuando me dio el porcentaje. Es que lo otro no lo voy a preguntar, por eso lo avancé. Como conclusión, los inmuebles tienen un tratamiento especial. Primero, cuando arriendo inmuebles, tengo un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? De bajar el 11% del valor de avalúo, anual, semestral, mensual, dependiendo del tipo de periodo. ¿Cuáles inmuebles tienen este beneficio en cuanto a su arriendo? Los que están amoblados. Los que tienen maquinaria o construcciones que permiten el ejercicio de una actividad comercial e industrial, aunque no se haga, tienen que tener la actitud. Y por último, cualquier establecimiento comercio. Segundo, los inmuebles también tienen tratamiento diferenciado cuando se venden. Y cuando se venden hay que diferenciar o distinguir nuevo, usado. Cuando es nuevo, se calcula ¿sobre qué? Sobre el valor de la construcción y tengo que restar el valor del terreno. ¿Cuál valor del terreno? ¿Avalúo o valor de adquisición? El que sea mejor para mí. Hago la resta y la diferencia corresponde a la construcción y eso está efectuado. ¿Cierto? Impuesto interno me voy a tasar si es muy caro el terreno o muy barata la construcción. Segunda patita, usados. Los usados hoy día están grabados con IVA cuando el que vende es un contribuyente que se dedica habitualmente a qué? A comprar y vender inmuebles. ¿Está claro? ¿Cómo se calcula el tema? Diferencia entre el valor de venta y el valor de adquisición. Pero tengo que rebajar, ¿qué cosa siempre? El valor de la construcción. Como el Boris, en ese ejemplo, fue el que le vendió los tres chanchitos, él no sabe cuánto valía la tierra y la construcción, él compró un paquete completo. Y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Hoy día, que vende la tres chanchitos, cachar la proporción porcentual entre el valor comercial de la tierra y el valor de la venta y rebajarlo. Por eso que el valor de venta era 65 menos los 9 que era el valor comercial de la tierra y te daba 56. Como ya tengo la proporción de tierra y construcción hoy día, ¿qué es lo que hago? Le aplico el mismo porcentaje de relación. ¿A cuándo? A cuando compro el bore. Por eso que en el ejemplo el 85 palos se rebajaban 4 y tanto, que era el 13,85%, y te daba el último 30 palos. Ahí tenéis el valor cuando compró Boris en la construcción versus el valor que se está vendiendo hoy día en la construcción. Lo resto, y eso lo multiplico por el 19%. ¿Sí? Hay que darle una vuelta. Que la lámina se ve claro. Sí. ¿Estás seguro que lo que te expliqué es más claro todavía que la lámina? Porque he resumido todos los aspectos a lo esencial. La operatoria del impuesto ya la sabemos. Sabemos incluso que el remanente se transforma en UTM, ¿se acuerdan? No se corrige por UF, por IPC, por dólar, sino que el mecanismo es que el remanente de crédito fiscal, que es lo que no utilicé este mes y pasa para el otro, lo divido por UTM y al mes siguiente lo destransformo por el valor de la UTM de ese mes respectivo. Porque todos los meses la UTM va subiendo. ¿Están claro? Por eso que si tengo crédito 38 y débito 38 no pago nada. Si tengo de crédito 100 y débito 70, no pago y queda el remanente del 30 para otro periodo y lo ocupo en el otro periodo. Ya les enseñé que el remanente de crédito fiscal, si cierro la empresa, me sirve para pagar otro impuesto. Y si todavía queda, se pierde, porque no se devuelve el dinero. Y lo último, que es lo habitual, crédito 100 y el débito es 150, eso es lo que me toca pagar al fisco hasta el día 12, 20 o 2 meses más. ¿Está claro? ¿Qué son esto? Profesor, si uno tiene remanente y va a la empresa. ¿Cómo? Remanente, o sea, no, PPM. Sí, pero el PPM es otra cosa. El PPM es para el impuesto de primera categoría, la renta. Aquí estamos hablando de IVA, que es un impuesto distinto. El PPM no sirve acá. ¿Estamos? Déjeme terminar dos ideas. Débito. El débito no es más que el IVA que el vendedor recarga cuando te vende algo. ¿Cierto? ¿El débito de quién es? Del fisco. ¿Qué tiene que hacer el comerciante? Pagárselo. Pero previamente, ¿qué hace él? Lo compra dentro. ¿Cómo así? Compré mercadería por 100, vendí por 150 a nivel de IVA, por lo tanto, los 150 de queso, del fisco, pero ya le pagué sin nada. Y por lo tanto, recupera él indirectamente lo que ya pagó. ¿Y cuánto le paga el fisco solamente? 50. ¿Está claro? ¿De dónde emana el débito fiscal? De la factura. Igual que el derecho para un gallo es derecho y para otro lado es obligación, ¿o no? De las boletas siempre emana débito fiscal. Nunca emana el crédito. ¿El crédito de dónde emana? Solo de las facturas. Y notas de débito. ¿Estamos claros? Porque ya les enseñé que las notas de crédito rebajan la venta y por lo tanto rebajan el IVA, y las notas de débito aumentan la venta y por lo tanto aumentan el crédito y débito. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Dos ideas y salimos, ¿ya? Sacarle plata al fisco es más difícil que 8. Porque en el fondo es plata que se utiliza. Entonces el fisco, ¿qué utiliza para devolverte en algunas situaciones impuestos que pagaste en error? Las compensaciones. O sea, sí, creo que ya estamos más o menos claros que hago PPM porque me sirve para mi impuesto global del otro año, ¿no? Y me lo compensan. Lo que enseñamos aquí. Lo que tú decías, primera categoría. ¿Por qué hace la empresa PPM primera categoría? Porque si el año pasado pagó 12 palos de impuestos, todos los meses este año, ¿cuánto paga? Uno. Porque el legislador cree, y la fiscalización tributaria, de que te va a ir más o menos igual. Si te va igual, está todo pagado en forma anticipada mensualmente. Si te va mejor, pagáis el diferencial. Si te va mal, te lo devuelve. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué después comento esto? Primero, porque cuando vimos el artículo 108, que me parece que lo preguntamos en un certamen, dijimos que si se caía el contrato, también se caía el efecto tributario, ¿no? ¿Cierto? Ejemplo, te compré el computador, emiten boleta, ¿cierto? Garantía 6 meses. El IVA, hoy día estamos 16, ¿cuándo lo paga Ripley? El día 12 del mes siguiente, ¿no? Chuta, y a fines de noviembre, fines de diciembre mejor, se te echa a perder. Y voy para allá y dice, lo devuelvo, quiero ser efectivo los derechos del consumidor, nota de crédito, toma el tarro, devuélveme la plata, ¿o no? ¿Qué problema pasa? ¿O qué problema hay? Que ya pagó el IVA. ¿Qué llama el IVA? Entonces, ¿qué tiene que hacer Ripley contigo? te devuelve todo, incluido el IVA, pero esa nota de crédito te sirve ¿para qué? Para rebajar el IVA que le toca pagar ese mes. Y de esa forma, indirectamente, te devuelve el IVA que pagó respecto de una venta que quedó sin efecto. ¿Cachan? Compensación. Porque ya el contrato causal se cayó y el efecto tributario también se debe caer. ¿Se entendió? Nota de crédito, plazo 3 meses. ¿Está? Segundo, error en la facturación. Después vamos a ir al final del descuento. Los que hacen la factura no son directamente los contribuyentes, sino que son un administrativo o un contador que tiene la empresa, ¿cierto? Y la verdad es que hoy día, como les decía, la mayoría de los datos se originan no en forma manuscrita, pero sí los metí en forma manual en el computador, ¿no? ¿Me sigue todo, no? Entonces, vendiste este mes 1000 y 190, pero tu contador metió un cero de más porque estaba viendo las novelas turcas, no lo sé. ¿Cierto? De hecho, no me cayeron bien cuando hicieron esa parodia o la duplicaron, la del buen doctor. No sé si la habían de Good Doctor. ¿Nadie lo ha visto? Ese mismo, que es un cabro flaco. Y ellos hicieron como una copia, pero ponían al autista como casi un imbécil. No sé si lo han visto, ¿no? Con una cara así como. Como tanto más así que... Así es, los autistas no son así, que les quede claro, ¿no? Los autistas tienen un nivel de concentración y de observación muy distinto a todos nosotros, que, pero ahí no me gustó mucho eso, porque en el fondo encuentro incluso que lo denigraban, y de ahí que no me gustaron más las novelas turcas. Se mandó un condólogo, pero ¿qué es lo que pasó? Ya no es lo mismo, porque cuando tú facturas por 1000, son 190 de IVA. Pero si facturáis por 10.000 por un error del contador, son 1.900. Y los efectos son más o menos grandes. Entonces, ¿qué te dice la norma? Si se mandó un condono, entre comillas, su contador emita una nota de crédito. 2 meses para salvarlo. ¿Y cómo me lo devuelvo si ya lo pagué? Porque claro, si alcanzáis a hacerlo en el mismo mes, estimado, está en el otro lado porque no hubo efecto, no sé si me siguen, porque emití una factura equivocada por 10.000 y 1.900, ¿y por cuánto emitiré la nota de crédito para compensarla? Por 9.000, ¿o no? Más el IVA del 19% de los 9.000. ¿Y por qué? Porque 9.000, las notas de crédito rebajan ventas anteriores. 9.000 menos 10, 1.000. El IVA de más te va a dar exactamente eso. Porque te diste cuenta en el mismo mes y no hubo efecto. Ahora, ¿cachaste el mes siguiente cuando ya estaba pagado el IVA? Te lo devuelvo igual, pero ¿con la vía de qué? De compensación, y no pagáis el IVA que te corresponde este mes. Si pasan más de 2 meses, lo único que te queda es pedir la devolución con la cartita, ¿se acuerdan? Pago indebido, pago en exceso. ¿Qué tenía que hacer? Hacerle una cuarta al director regional, devuelve la plata, ¿no? Dos alternativas, me la devolvían, todos felices. No me la devolvían, ¿qué tenía que hacer? Reclamar al TTA. En el negocio de la esquina lo vende ¿quién? Me parece que esos son Philip Morris, no sé, pero los fumadores. ¿Quién? Venden de Marlboro y el otro de otra línea. Y yo dije un día, ¿por qué no vendís Ken? Porque estos gallos me dijo, querían que yo pusiera su publicidad en todos los lugares visibles. Y este es mi negocio y yo lo pongo donde quiero. Y como me echó yo, dije, se llevan todo. ¿Y por qué estoy? Si ya no quiero seguir comprando Coca-Cola, ¿qué es lo que hice al principio? Le pagué el envase y le pagué el IVA del envase, ¿no? Por lo tanto, en este caso, cuando termino, toma todo tu envase. ¿Y qué tiene que emitirse? Una nota de crédito, y de esa forma te devuelve qué cosa, el IVA que pagaste en su oportunidad. Oye, como yo, Último, y con esto. Nos queda poquito de IVA por si acaso. Ayúdame, ¿cómo? La tengo huella. Para que no me identifiquen, para los malos que la saquen. ¿Sí? Último descuento. Primera idea. El que es comerciante sabe, o algún familiar, de que el precio que para todos no es el mismo para el comerciante que le compra grandes cantidades, ¿o no? ¿Y por qué? Porque eventualmente, si yo soy una persona natural, me venden en 1000, ¿o no? Factura por total 1190. Pero cuando yo soy habitual, te hacen un descuento. Esto no es mentira, sino que la mayoría de los comercios son así, ¿o no? ¿Cuánto vale? 1000. Oiga, compadre, pero soy 10% de descuento. Estoy poniendo un ejemplo. Antes de facturar, te descuentan los 100, 900, y ahora aplican el IVA. ¿Sí? ¿Vayan al supertiempo, no? ¿Han ido al supertiempo? No, así que no han ido. Ya no existe el supertiempo. ¿En carne entonces? ¿Cómo se llama? El mayorista. ¿Sí? He visto hasta abogados pílulos comprando ahí, ¿eh? ¿Qué te quiere, no? Porque en realidad los precios por 10 unidades es mucho más conveniente que uno. Ahí están ratificando. ¿Qué es el descuento? El comerciante puede hacer lo que quiera con sus productos y por lo tanto puede hacer un descuento en el acto y no produce efecto sobre el IVA. ¿Por qué no? Porque ¿por cuánto se facturó? Pues 900 y el IVA 19%. ¿Cacharon? Pero también hay descuentos posteriores a la facturación. Mandé a mi hijo y le dije, tenéis que decir que era el hijo de Ramón Carte para que le hagan el descuento. Estamos poniendo ejemplo para que se entienda. Pero le dio vergüenza y no dijo nada. ¿Y con cuánto llegó a la factura a la casa? ¿Con cuánto será? Con mil más 19, 1190. ¿Y qué le digo? ¿Y el descuento no te lo hicieron? Es que me dio vergüenza, papá. Habitualmente ocurre eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se pone más viejo ya te salen más patas, ¿o no? Yo también viví esa etapa. Cuento corto, ¿qué hago ahora si tengo una factura por 1000? Voy a ver a mi amigo, oye, compadre, digo, me facturaste por 1000, pero soy cliente habitual. ¿Qué hará él? No, gracias. ¿No te dice? ¿Por cuánto? Por la diferencia. Por 100. 19, 119, porque la nota de crédito va a rebajar eso. ¿Sí? Para un descuento posterior a la facturación no hay plazo. ¿Está claro? Lo único que sí te exigen, emitan nota de crédito. El fisco no te va a devolver el diferencial. ¿Cómo te lo devuelve indirectamente? Pagando menos IVA el mes siguiente. Y de esa forma, indirectamente te devuelve lo que pagaste de más antes de después. ¿Cachai? Nota de crédito disminuye una venta anterior. Nota de débito aumenta una venta anterior. ¿Paremos un poco? ¿Sí? Nos queda poquito, por si acaso.